Romeo y somos Aventura. You're listening to my boy, Alex Sensation. Recordando. Qué rico estaba eso, ¿ah? Los tres golpes. Salsita clásica, merengue y bachata. Si quieres una copia, ya sabes, me tira por Instagram, Alex Sensation. En vivo desde Dubai, bye. Throwback Thursday, TBT, jueves clásico. Preparándote la hora de lunch. ¿Qué más quieres escuchar? Viene bajando un set de reggaetón, vieja escuela, underground, reggae, freestyle, house. Dime, yo te lo mezclo en vivo. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790 para ganar los boletos para ver a Karol G, Bad Bunny. La última misión de Wisin y Yandel, Ozuna en el Barclays Center. Y para el Festival de la Salsa pasado mañana en el FTX Arena de Miami. I'll be right back. Mete mano, Jesús. DJ Madrid, Huracán, Tiny Breezy. Suéltala. La mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Met Foods y Met Fresh son supermercados de propiedad independiente y un destino para los productos Avenue A. Visita metfoods.com para ubicaciones cerca de ti. Compra, come, ama Met Foods. Visita metfoods.com. Center Brooklyn con Don Omar, la Roqueta Bumpin, el Alfa, en la calle bota fuego, Tory Lanez, go stupid again, shout out, I ain't been broken a minute, Danny Lay, Blessed, Farina, Bulín 47, Mariah Angelique, Kiko el Crazy, 5AO Foreign, Big Trip, Big Trip, I'm gonna love with a lip, J.I. the Prince, I know it's been way too long, Capella Gray, along with DJ Adonis. Tickets available at SeatGeek and the Barclays box office. Saturday, September 17th, Sol Frito Music Fest, Barclays Center, Brooklyn. Produced by ATC Presents. Por fin llegó el verano. Vívelo al aire libre con Kohl's. ¿Tienes un viaje en familia? Tenemos los juegos de maletas que necesitan. ¿La playa los llama? Encuentra lo esencial para disfrutar el sol. Trajes de baño, lentes, toallas y más. Si el plan es acampar, tenemos marcas de ropa deportiva como Nike, Adidas y Under Armour. Y si vas para una boda durante esta época, tenemos la moda perfecta para la ocasión en Kohl's. Aprovecha los días de verano. Compra ahora en Kohl's y Kohl's.com. ¿Cuántos de ustedes tienen mascotas? Mi mano está levantada. Ahora piensa en la suerte que tienes de tener una pequeña dulce mascota en tu vida. Y esa mascota tiene suerte de tenerte a ti también. Pero desafortunadamente hay innumerables mascotas que no tienen un hogar propio. Bob's Sketchers está tratando de cambiar eso. Así que nosotros desarrollamos calzado de Bob's para perros y gatos para ayudar a la mascota quien más lo necesita. Con cada compra de ropa adorable de Bob's o calzado con estilo o incluso los accesorios para mascotas de Bob's más lindos. Sketchers hace una donación a Petco Love para ayudar a salvar las mascotas del refugio. Y con tu ayuda ya hemos salvado más de 1 millón de mascotas y recaudado más de $7 millones. Entonces, mientras obtienes estilo y comodidad con funciones como la famosa amortiguación Memory Foam de Sketchers, también ayudando a salvar una adorable mascota necesitada, ayudas a otro afortunado dueño a estar conectado con un futuro, el mejor amigo y compañero. Porque la felicidad es tener una mascota cariñosa a tu lado. Encuentra Bob's en una tienda Sketchers, Sketchers.com, en tiendas Petco seleccionadas o donde se venda calzado con estilo. En 1925, Modelo creó una cerveza para los que creen en algo mejor. Una rica lager estilo Pilsner, forjada en tradición, para aquellos orgullosos de su trabajo y herencia. Desde la primera gota hasta cada botella que se produce hoy, comprobamos que no importa de dónde vienes, lo que importa es de qué estás hecho. Modelo especial, elaborada para aquellos con un espíritu luchador. Todo con medida. Beer importada por Cronenberg Chicago. Compare Foods son tiendas de propiedad independientes que satisfacen las necesidades de tu vecindario local. Visita shopcomparefoods.com para conocer los horarios locales y el servicio de entrega a domicilio. Calidad, precio, servicio. Compra en comparefoods.com. Imagínate mi cuarto comiéndote a beso como en los viejos tiempos. Qué rico sería eso. Imagínate mi cuarto comiéndote a beso como en los viejos tiempos. Qué rico sería eso, baby. Nos peleamos y arreglamos. En eso siempre estamos. Desde que nos conocemos. Bueno, siempre lo hacemos bueno. Si tú quieres, nos grabamos. Vamos. Y después lo posteamos. Porque todo el mundo vea lo cabrón que lo pasamos. Si está bonita, bonita, sorry. Si te doy muy duro, te digo I'm sorry. Mira qué bonito te queda el tanning. Volamos por mi cama y hagamos un party tú y yo. Imagínate mi cuarto. La mega mezcla. La mega mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. De Nueva York a través de La Mega, Los Ángeles a través de La Mega, Miami, Orlando, Tampa a través del Nuevo Sol, Puerto Rico a través de Play, a través de nuestra aplicación, la música app en el mundo entero. Estamos recordando Throwback Thursday, Love the Classics, baby. Sin los clásicos no estuviéramos aquí, por eso los jueves se los dedico a los clásicos de todos los géneros, all genres. Sensation. Quiero boletos para ver a Karol G, I Got You, Bad Bunny Stadium Concerts. Boletitos para Wisin y Yandel, La Última Misión, Ozuna y para el Festival de la Salsa. Comunícate conmigo 1-800-315-9790 y en mi página de Instagram, Alex Sensation. Déjame todos los saluditos en los comentarios y también el más activo en los comentarios. Se gana un par de entradas. ¡Estamos recordando! Throwback Thursday, TBT, jueves. Las Zumba. No me importa que usted sea mayor que yo. Hoy la quiero en mi cama. Mi mamá no interprete mi intención. Es que no aguanto la gana. Por eso he venido a decírselo. Que hoy la quiero en mi cama. Si no está dispuesta, yo dímelo. Es que no aguanto la gana. Dame un chance. No me importa que usted sea mayor que yo.

cualquiera detona. En esa zona es la matadora. Te gusta el invento, rápido o lento. Mami, tú lo sabes que de ti es sediento. Mami, dile lo que tú tienes, tu pensamiento. Ella es tricky, no quiere tener cliente, menos que pase la tesis. Que solo te llamas si esa noche se siente de horny. Que no te peleas, duele contigo hasta que llegue la money. Linda, oye, métele sazón, batería y reggaetón, que los demás los pone calderón.

noticed by the crowd. I felt he found my letter and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on strumming my pain with his fingers. Sing it. With his song. I want to hear all the ladies. Take me to the bridge. So beautiful. Mary J, got you. Mary J, Mary J. Real love. Throwback Thursday, Jueves Clásico. Taking you back. Live from Dubai. Alex Sensation. Yes. Love and respect always. Turn up your sound system to the sound of car. This one's going out to Maria. Wherever you at, Maria. B&B. Tag me on those IG stories. Alex Sensation. Oh, yeah. Maria, Maria. She remind me of the West Side Story. Growing up in Spanish Harlem. Legend. Legend. Hold up. Alex Sensation. Throwback Thursday. It's that bounce right here. Time to move on. Time to be strong. Don't stop now, straight to the top now. That's what I need. Someone to truly understand. Again. If you happy, then be with him. Go ahead, mommy, breathe again. Go ahead, mommy, breathe again. Don't stop now, straight to the top now. Go ahead, mommy, make it hot now. I need me a love that's gonna make my heart stop now. And what I need is simple. 5'5" with dimples, potential wife credentials. Know about the life I'm into, life I've been through, and how I had a trifling mentor. So ride with me, G4, fly with me. Times get hard, cry with me, die with me. White Beach Saints, lie with me. My advice is forget the limelight. Let's make love while we listen to Frank White. So tight, now I understand life. Yeah, take that. Come on. I say now, come on, mom, been a whole day now. I wanna lay round and sip colada, dipped in Prada. I'm smooth as Eric Estrada, dipped in dollars. We out in Vegas, Nevada. Bubble bath in a champagne glass, about the size of a campaign ad. You don't know how you look to me, but if love was a crime, you's a crook to me. Cause mommy, I done been around the world, seen a lot of places. Been around your girl, believe I read faces. I could tell she don't want me to prevail, but I learned my lesson watching Sean dressing. So why listen to her and start guessing? Mommy, you ain't ready to ride to start dressing. I need a girl, receive my mom's blessing. Confession, my love, no contesting. I need affection. Listen, need affection. Let's go, mom. Hold up. Back to life, back to reality. Back to life. Wow. Back to reality. Watch out! She's dangerous.

sensación. Just taking you back. Jueves. Clásico. Ready. 1-800-315-9790. Instagram, follow me, Alex Sensation. Sweet dreams. Alex Sensation. Feeling, then the truth is just believing. You're my diamond girl. Time for some freestyle flashbacks. You're my darling.